Bueno, buenas tardes a todos, soy Yapsi García y hoy vamos a ver el tema de ciberseguridad en el entorno asegurador. A ver si podemos aprender un poquito de lo que son ciberriesgos y ciberseguridad. A ver, el índice, pues bueno, vamos a empezar con una introducción, luego seguimos con Internet, que es el invento del siglo XX, que es el prefijo ciber y qué es un ciberataque, cuáles son los 10 mayores ciberriesgos que existen. Seguiremos con qué es un hacker, por qué nos atacan y qué tipo de ataques efectúan. Luego las características de un ciberataque, otras técnicas de hacking. Luego pasamos a otro bloque que es la ciberseguridad. Entonces, ¿qué podemos hacer para estar ciberseguros? Y luego unas conclusiones finales a ese bloque. Luego, posteriormente, seguiremos con lo que es el ciberseguro y la gestión de riesgo, las ideas equivocadas que hay sobre el ciberseguro, su origen, las estrategias a seguir, y luego las necesidades de un asegurado de ciberriesgo. ¿Y cuáles son las exclusiones de un seguro de ciberriesgo? Pues nada, comenzamos. Introducción. Hoy en día, cuando vemos la tele, ponemos un telediario o... Ah, mejor, ¿no? Sí. Bueno, hoy en día, cuando ponemos un telediario o leemos un periódico, ya sea digital o en papel, pues, sobre todo últimamente, pues vemos muchas noticias referentes a ciberriesgos, ciberataques, ciberseguridad. Por ejemplo, una de ellas de la semana pasada es nuestra ministra de Defensa, Margarita Robles, dice: cree que el ciberataque a la red de defensa demuestra la existencia de otro tipo de guerra. Por ejemplo, yo aquí entresacaría la conclusión de que el ciberataque nos está afectando a nuestro país. Después, otra noticia también de la semana pasada: ningún voto electrónico seguro. Así se pueden manipular comicios en Ciudadanos o Podemos. Es decir, que también estos ciberataques nos afectan a nuestro gobierno. Y luego, otras noticias así de actualidad, pues se detectan dos nuevos malware. Malware es un software malicioso en Android con 250 millones de descargas que mostraban publicidad y robaban datos del usuario. Y la Guardia Civil alerta de esta estafa que llegará a tu email para robar datos, contraseñas y dinero. Y un tuit de la Guardia Civil nos decía: recibes un mensaje con un link para acceder a tu banco, correo o red social. No introduzcas tus contraseñas, es phishing. Luego veremos lo que es el phishing. Entonces, además de a nuestro país, a nuestro gobierno, nos afecta a nosotros. Es decir, así como idea principal, vemos que los ciberriesgos nos afectan a todos. A ver, decía Robert Mueller, un director del FBI, que solo hay dos tipos de compañías: las que han sido atacadas y las que lo serán. Es decir, que aquí parece ser que no se va a librar nadie. Eugene Spafford, que es un profesor de ciencias informáticas de la Universidad de Purdue, Indiana, Estados Unidos, y experto en seguridad de datos, dijo: el único sistema seguro es aquel que está apagado y desconectado, enterrado en un refugio de cemento, rodeado por gas venenoso y custodiado por guardianes bien pagados y muy bien armados. Aún así, yo no apostaría mi vida por él. Es decir, la idea es que no se libra nadie, vamos, que aquí estamos todos expuestos y somos vulnerables. Personas, empresas, gobiernos, países, etc. Luego, otra frase que dijo Javier Jordán, que es coordinador. Bueno, lo dijo en Manual de Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional. Dijo, los ciberataques alcanzan su máximo grado de eficacia contra adversarios escasamente preparados para este tipo de amenazas, es decir, aquellos que están lo suficientemente desarrollados desde el punto de vista tecnológico como para depender de los sistemas de información, pero que no cuentan con las capacidades para defenderse contra un ataque sofisticado y persistente. Es decir, aquí hay que tener en cuenta que no solo las multinacionales son las que, digamos, susceptibles de un ataque. Aquí, incluso para los hackers, es mejor ir contra compañías medias o incluso pequeñas, porque sus sistemas de defensa son menores. Entonces es mucho más fácil entrar en ellas y hacerles daño. A ver, aquí en esta diapositiva, que es muy ilustrativa, intento reflejar cómo el cambio tecnológico ha sufrido un crecimiento exponencial en comparación, pues, con el cambio político, el cambio económico y el cambio social, que si bien ha subido, han subido todos, pero lo han hecho de una forma lineal. Sin embargo, el cambio tecnológico, como veremos en la próxima diapositiva, pues desde el año, pues prácticamente desde el año 1900, desde la década de los 80, podemos ver que ha sido, vamos, ya una subida increíble. Bueno, en esta diapositiva, pues desde el 1400, pues se reflejan, pues, los inventos más, pues, bueno, los que han tenido una repercusión mayor en la humanidad, ¿no? Desde la imprenta, el telescopio, el motor de vapor, el telégrafo, la bombilla, el teléfono. Aquí pone el hombre en la luna, ¿no? El hombre llega a la luna. No estoy viendo muy bien. Microprocesador, MS-DOS, Apple Macintosh, Windows. Pues la World Wide Web, la Internet, ¿no? Teléfonos celulares o móviles. Y después, bueno, ya Google, Yahoo. Aquí no veo muy bien lo que pone. Facebook. Y aquí películas 3D, ¿no? Bueno, que sepamos que en el último medio siglo es cuando ha habido una cantidad de desarrollo tecnológico. A ver, Internet, el invento del siglo XX. Bueno, Internet, pues, ha supuesto una nueva era, una nueva forma de concebir el mundo, sobre todo en comunicación, en cómo fluye la información entre personas y entre empresas, ¿no? Entre personas y empresas, obviamente. Entonces, bueno, este espectacular aumento de comunicación, pues, ha afectado, pues, al comercio electrónico. Y bueno, se generan, bueno, diariamente, pues, digamos, cientos de miles o incluso millones de movimientos bancarios, transacciones financieras diarias. El comercio, bueno, ha pasado a ser, pues, algo instantáneo, a golpe de clic, ágil, sin horarios, despersonalizado, porque ya no las empresas no necesitan de un vendedor. Y bueno, y también ahora ha pasado a ser, pues, global, ya podemos comprar en cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, ya el comercio, pues, con la entrada de Internet, pues ha cambiado bastante. Y bueno, esta comodidad y disponibilidad para el cliente, pues, que se traduce, como hemos dicho, en innumerables transacciones diarias, pues ha traído a numerosos delincuentes, que intentan estafar, engañar y cometer fraude, pues, a los ingenuos internautas como nosotros. Y bueno, decir que no solo afectan de manera individual, sino también a empresas, a gobiernos, y se está convirtiendo, pues, en un riesgo serio con consecuencias imprevisibles que tendríamos que gestionar o atajar, ¿no? Bueno, con esta diapositiva lo que quiero, bueno, reflejar que estamos en peligro, que seamos conscientes de que hay malhechores, delincuentes ahí fuera que que quieren atentar contra nuestros datos, contra nuestro dinero, etcétera. A ver, el prefijo ciber y ciberataque. El prefijo ciber viene del griego kyber, que significa timón, control. Como elemento prefijal, ciber proviene de la palabra cibernética, que es la ciencia que tiene como objetivo estudiar los sistemas de comparación y regulación automática de los seres vivos con sistemas electrónicos y mecánicos semejantes a ellos. Bueno, es como cómo nos relacionamos los seres humanos con medios informáticos. Actualmente se utilizan las palabras que están de moda: ciberataques, ciberriesgo, ciberseguridad, ciberguerra, cibersabotaje, etc. Y bueno, decir que los ciberataques están protagonizados por cibercriminales, ciberespías y ciberterroristas. Los cibercriminales quieren nuestro dinero, los ciberespías quieren nuestros datos y los ciberterroristas, bueno, decía un señor en un vídeo, quieren matarnos, ¿no? A mí me pareció demasiado fuerte para ponerlo en una diapositiva y puse quieren atentar contra nuestras vidas. Pero bueno, un poco que sepamos que cada uno tiene su finalidad. Entonces, claro, de ahí, pues, el que hayan ciberataques propicia que, bueno, conforma que haya ciberriesgos. Y estos ciberriesgos, para atajarlos, pues no queda otra que establecer medidas de ciberseguridad, ya que, bueno, estos ciberriesgos pues afectan, pues lo que hemos dicho, a países, gobiernos, empresas, organizaciones militares, centrales nucleares, etcétera. El informe del Foro Económico Mundial, el de eso, en concreto del año 2019, categoriza los riesgos pues por probabilidad, por impacto y por las interconexiones de riesgos. En concreto, los ciberataques representan una de las amenazas globales de mayor impacto y con más probabilidades en este año 2019. Por ejemplo, si según la probabilidad de ocurrencia, entre las 10 amenazas con más probabilidad, los ciberataques ocupan el quinto lugar. Si tenemos en cuenta el mayor impacto, pues de las 10 amenazas con mayor impacto, los ciberataques ocupan el séptimo. Luego, si está interconectado el ciberataque con algún otro tipo de riesgo, pues se agrava. Es decir, la conexión con otro riesgo, digamos que le da una mayor gravedad. Por ejemplo, si el ciberataque está relacionado con la interrupción de infraestructuras y redes de información críticas, ocuparían ya el segundo puesto, solo detrás de eventos climáticos extremos. Luego, si se conectaran con los ciberataques con incidentes masivos de fraude o robos, ocuparían el quinto puesto y con las consecuencias adversas como resultado de avances tecnológicos, la décima posición. Entonces, bueno, tenemos que quedarnos con la idea que los ciberataques desde el año 2012 han consolidado su posición junto con los riesgos ambientales en el cuadrante de alto impacto y alta probabilidad. Esto lo veremos mejor, pues en este, bueno, mejor se ve un poquito pequeño, pero bueno, quedémonos con la idea de que esta gráfica, que la fuente es el informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial, pues bueno, en el eje de ordenadas está el impacto, en el eje de abscisas la probabilidad, y bueno, aquí los ciberataques están aquí, y los riesgos extremos ambientales están en la parte superior. Es decir, ahí, pues bueno, no, es bastante ilustrativo de la importancia que tiene, ¿no? Buenas tardes. En esta diapositiva, pues, bueno, es la misma de riesgos, pero aquí interrelacionado. No tiene mayor trascendencia. Aquí, pues, he intentado reflejar, pues, quiénes son los actores que nos ciberatacan como empresa. Y bueno, es muy ilustrativo porque se ven como misiles, ¿no? Con la arroba. Y bueno, Como empresas nos atacan, pues la competencia, en algunas ocasiones gobiernos, podemos ser víctimas de terrorismo, de hacktivismo y del crimen organizado, cada uno con sus diferentes motivaciones y buscando oportunidades también diferentes. Entonces, indicar que el cibercrimen cuesta solamente en Reino Unido aproximadamente 28 millones de dólares al año. Pero, sorprendentemente, en Europa el 68% de las organizaciones no han contemplado el impacto financiero que les produciría un ciberataque. Es decir, casi un 70% ni siquiera contemplan qué impacto financiero les produciría un ciberataque. Y de este 68%, el 25%, solo el 25% cuenta con un plan de respuesta ante incidentes de ciberriesgo. Es decir, ahí vemos la escasa importancia que se le da en el continente europeo a los ciberataques. Vamos con cuáles son los 10 mayores ciberriesgos. A ver, el primero, fuga de información. La fuga de información se suele dar por pérdida o robo de un portátil, un móvil, memorias de almacenamiento tipo USB, disco duro, o también si un atacante penetra en nuestro sistema. El móvil normalmente suele ser económico de espionaje. El método de ataque suele ser, pues, mediante malware, que ya hemos dicho que es software malicioso, una puerta trasera, un rootkit, que es como un robot que se introduce en nuestro sistema de manera oculta y nos saca información, o ingeniería social, que es la ingeniería social, es una práctica que lo que intenta es, sí, de manera oculta también y a través de un usuario legítimo, pues sacar datos confidenciales. Y bueno, la fuga de información, pues lo que daña, pues, la reputación de la empresa. Se pierden oportunidades de negocio y luego puede conllevar, pues, sanciones de todo tipo, penales, civiles y administrativas. Luego, el segundo ciberriesgo es el denominado ransomware. El objetivo de este malware es infiltrarse en los sistemas para dañar o cifrar archivos y solicitando un rescate, generalmente en bitcoins. Esto ocurrió en Telefónica hace unos años, la compañía FedEx o la farmacéutica MSD. Normalmente se sirven de botnets, que es un conjunto de robots que funcionan de manera autónoma y automática. Entonces, pues bueno, lo que intenta es controlar, pues, ya sea un grupo de ordenadores, servidores, de forma remota. Y nada, suele camuflarse dentro de otros programas o aplicaciones de uso habitual. En tercer lugar tenemos el famoso phishing, que es la suplantación de identidad de un sitio web, de una web. Esto, pues, normalmente es el engaño que suele ocurrir en los emails, que nos llega un email supuestamente de nuestro banco, pero que realmente, pues, al pinchar en el enlace que nos dicen en el email, pues normalmente nos lleva a un enlace que es dañino, ¿no? Entonces, el móvil suele ser económico y también se busca el robo de información confidencial o incluso causar un daño reputacional. El cuarto ciberriesgo es la suplantación de identidad. Pues aquí, pues, los ciberdelincuentes se hacen pasar por otra persona y lo que intentan es engañar, pues, al encargado de verificar la identidad en el proceso de registro. Pues aquí normalmente lo que se hace, pues bueno, mediante ingeniería social, phishing o suplantación de correos de webs, pues lo que intenta es, pues, conseguir información o credenciales de acceso. Y utilizarla para sus fines, que suelen ser de interés económico o de dañar la reputación de la víctima o incluso por espionaje comercial o industrial. También se puede También la suplantación de identidad, pues los datos también se pueden obtener a través de hackeos o comprando registros en el mercado negro, en webs como la Tor o la Deep Web. En quinto lugar, la amenaza persistente avanzada. Pues aquí es una combinación de diferentes métodos que tratan de infiltrarse y expandirse en una infraestructura tecnológica. Se suele dar en grupos presuntamente vinculados a diferentes gobiernos. Y bueno, pongo aquí unos ejemplos: Fancyber, Cosiber de Rusia, Ocean Lotus de Vietnam, Codoso Team de China o Lazarus Group de Corea del Norte. La compañía Carbabank, por ejemplo, se dirigió a una centena de entidades financieras en 30 países y tardó cerca de 2 años en ser detectado. Es decir, aquí podemos darnos cuenta de que a veces estamos siendo víctimas de un ciberataque y pasa tiempo en que ni nos damos cuenta, ¿no? Luego el sexto ciberriesgo sería el fraude al SEO, que bueno, aquí es suplantación de identidad, normalmente de un directivo de una compañía, y eso se estudia profundamente, los ciberdelincuentes estudian en profundidad a la víctima hasta obtener la información que precisan. Y bueno, un caso fue el de Leoni, que es el mayor fabricante de cables eléctricos de Europa, que reconoció haber sido víctima de este tipo de ataque, perdiendo casi 40 millones de euros. Y bueno, decir que lo que intentan es que el empleado, el SEO, pues realice algún tipo de transacción sensible, ya sea financiera o de información de datos, ¿no? Luego el séptimo ciberriesgo sería el ataque de DDoS, que esto consiste en secuestrar pues una, digamos, una página de internet, un sistema de información de la empresa. Lo que hace es que los usuarios no puedan utilizar el mismo. Se saturan los servicios de forma momentánea y puntual, y luego lo que intentan es solicitar pues un rescate, ¿no? Entonces, bueno, la mayor motivación es económica, aunque también se puede hacer por motivos de hackactivismo o por poner en evidencia vulnerabilidades de los sistemas. Luego, en octavo lugar, tenemos la suplantación o modificación web, que aquí lo que hacen es, bueno, alterar una página web mediante su código, ¿no? De forma no autorizada. Y lo que se hace es, pues, cambiar el contenido, bien como protesta, como reivindicación, o incluso buscar información confidencial. Y nada, instalando código dañino en el dispositivo. Y bueno, también pues intentan dañar lo que es la reputación, difundir contenidos o noticias falsas, reivindicar mensajes o realizar acciones maliciosas empleando el sistema de la víctima. Luego, Internet de las cosas. Bueno, esto es un ciberriesgo que nos afecta a nosotros como personas, a nuestros dispositivos personales, sobre todo móviles. Y bueno, ya que recopilan pues gustos, consumos, movimientos, conversaciones, imágenes. Y bueno, todos esos datos pues son vulnerables y son susceptibles de ser atacados. Y poco más que decir aquí, que bueno, que pueden conllevar una amenaza a la seguridad si se da sobre sistemas de coches autónomos o cámaras de videovigilancia. Entonces, bueno, tiene su riesgo, ¿no? Y por último, el décimo ciberriesgo que he puesto es el ataque a infraestructuras críticas. Bueno, se suele dar pues contra intereses de países enemigos o competidores, y lo que tratan es de desestabilizarlos. El ejemplo que he puesto es el de Black Energy, que fue un troyano que afectó a una central eléctrica de Ucrania, que bueno, que entre otras cosas afectó a 80.000 personas, que se quedaron 6 horas sin electricidad. Y bueno, aquí el empleado de la central eléctrica recibió un email con un archivo adjunto que abrió, y bueno, y se ejecutó el código malicioso, ¿no? Y esto generó una puerta de entrada en el cual pues entró el troyano. A ver, seguimos la exposición con qué es un hacker. Bueno, Un hacker es un experto en seguridad informática que se dedica a intervenir y o realizar alteraciones técnicas con buenas o malas intenciones sobre un producto o dispositivo. Es decir, que un hacker siempre no tiene la connotación de algo negativo, ¿no? Hacker también puede ser bueno. Es más, muchas veces pues trabajan para los gobiernos o incluso si han tenido alguna pena por algún delito, pues incluso se las condonan si hace buenas acciones a favor de un gobierno, ¿no? Los tipos de hacker que hay, bueno, se dividen en sombrero negro, black hat hackers, sombrero blanco, sombrero gris. Bueno, sombrero negro suelen quebrantar la seguridad de un sistema o una red con fines maliciosos, son los malos, ¿no? Luego los sombreros blancos son los que penetran en la seguridad de un sistema, pero con autorización, y suelen ser contratados por empresas para mejorar su propia seguridad. Y luego los grises, pues bueno, son una mezcla entre los dos anteriores. Tienen una ética ambigua, dicen. Y bueno, lo que hacen es entran de forma ilegal en el sistema. Luego informan a la empresa víctima y les ofrecen su servicio para solucionarlo, pues a cambio de, entendemos, de una suma de dinero. ¿Por qué nos atacan? ¿Por qué atacan los hackers? Pues bueno, fundamentalmente por dinero. Luego hay otros que por notoriedad, por fama. Y bueno, otro motivo por el que atacan es pues para dejar en entredicho a gobiernos, a empresas, descubrir vulnerabilidades en sus sistemas, etc. En cuanto a la clase de ataques, pues tenemos interrupción, intercepción, modificación y fabricación. Interrupción es cuando se adentran en un recurso o herramienta o en la propia red y lo que intentan es que esa red deje de estar disponible. Luego la intercepción es cuando, bueno, cuando un tercero accede a la información del ordenador o a la que circula por la red. Modificación es cuando cambian la información sin autorización. Y la fabricación es cuando crean productos como páginas web, tarjetas magnéticas falsas, etc. A ver, en cuanto a las características de un ciberataque, pues bueno, tenemos que, bueno, a un ciberdelincuente le supone un coste mínimo. Lo puede ejecutar en una inmensidad de lugares al mismo tiempo, entonces, bueno, por eso la ubicuidad. Es de fácil ejecución, tiene una efectividad y un impacto alto y bueno, reducido riesgo para el atacante porque muchas veces que ni siquiera llegan a cogerlos, ¿no? A ver, esta imagen la he cogido de la página de Kaspersky, que es el antivirus este famoso. Y bueno, nos cuenta un poco cómo está organizado un grupo cibercriminal. Y nada, bueno, aquí pues hay un organizador, responsables de tráfico, spam, de descargas, hay programadores, un director del proyecto Drop, un gerente, y luego, bueno, administradores de sistemas y asistentes. Poco más. En cuanto a otras técnicas de hacking, tenemos el Keylogger, que es un spyware de vigilancia que lo que interceptan son los mensajes, correos electrónicos, incluso las pulsaciones que podemos hacer en un teclado. Y lo que hacen es pues conseguir contraseñas, números de seguridad social, tarjetas de crédito y bueno, es enviado de manera fácil al hacker. Luego están ataques de waterhole, que aquí digamos que lo que hacen es se adentran en un lugar físico virtual, pues que puede ser pues bueno un entorno de trabajo por ejemplo, y lo que hacen es bueno envenenarlo, crean puntos de acceso wifi falsos y a partir de ahí pues dañan el sistema y consiguen los datos que lo que quieran, vamos. En algunos casos modifican maliciosamente un sitio web visitado con frecuencia para infectar a los usuarios. Luego está el FakeWap, que es un es lo mismo, pero en un punto de acceso global. Ya no es a nivel reducido como puede ser un entorno laboral, sino es un pues una red wifi que puede ser, pues no sé, la misma de la universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, con utilizando un software específico, tarjetas inalámbricas, pues crean un punto de acceso falso y simulan una red real. Luego está el eavesdropping, que es escuchar a escondida, ataques pasivos, que bueno, que lo que hacen es no causan daños a la computadora, sino recolectan información a medida que se transmite. Bueno, también se le conoce como sniffing o snooping. Luego, pues bueno, los famosos virus, los virus y troyanos, ¿no? Que son las que ya los conocemos, que son programas que engañan a los usuarios, les hacen creer que es un tipo de programa fiable y después lo que hace es, pues, liberar un código malicioso. Luego viene el clickjacking, también denominado UI Redress Attack, que es un pirata informático. Lo que hace es que utiliza varias capas sólidas, engañando al usuario para que clique en una capa superior sin que se dé cuenta. Entonces, lo que hace el ciberdelincuente, pues, es secuestrar los clics que no están destinados a la página que se cree el usuario, sino a una página donde el atacante quiere que esté. Luego, pues, el robo de cookies. Pues bueno, las cookies, como todos sabemos, dan mucha información nuestra. Y bueno, son susceptibles de que a un ciberdelincuente, pues, le interese secuestrarlas y tener datos nuestros, ¿no? Y poco más. A ver. Luego viene el bait and switch, que aquí lo que hacen los hackers es crean un contenido gratuito que la persona descarga y usa, ¿no? Y luego lo que hace es reemplazar el enlace por uno malicioso. Entonces el usuario se cree que está ejecutando algo estándar y realmente lo que está ejecutando es un malware, ¿no? Bueno, en esta diapositiva, pues bueno, reflejar, pues, unos casos que en su momento fueron bastante sonados, como de eBay, Sony, JP Morgan o Target. Y bueno, con unos datos, como vemos, que son con pérdidas millonarias para todos. A ver, ahora pasamos al bloque de ciberseguridad. ¿Qué podemos hacer, no? A ver, las grandes corporaciones, yo aquí distinguiría grandes corporaciones y compañías de menor tamaño, ¿no? Lo podemos trasladar al entorno asegurador, que hoy en España, pues, hay unas 200, en torno a 214 compañías aseguradoras, de las que yo diría menos de 10 son grandes, ¿no? Entonces, claro, hay, pues, digamos, unas 200 que son entre pequeñas y medianas. Entonces, las grandes corporaciones, pues, tienen dinero, son conscientes de lo que se juegan y por eso invierten mucho dinero en lo que es la prevención. Sin embargo, las de menor tamaño, las medianas y pequeñas, yo creo que tienen la conciencia de que no son objetos de los ciberataques, sino que realmente piensan que un ciberdelincuente va a ir a por las grandes, porque como tienen más dinero, pues se supone que es un botín mucho más cuantioso, pero la realidad, pues, la realidad es diferente y aquí las pequeñas y las medianas empresas, pues son un objetivo bastante vulnerable para los ciberataques. Entonces, las compañías de menor tamaño tienen que ser conscientes de que pueden perder toda la información de su negocio o incluso la capacidad para acceder a esa información. Pueden perder el control de los correos corporativos, que les suplanten la identidad, pues ser objetos de cargos fraudulentos en las cuentas de la empresa, o incluso que les vigilen mediante sus monitores de ordenador. Según el estudio global de Global Information Security Survey del 2018-2019, elaborado por Ernst & Young, que se hizo una consulta a más de 1.400 directivos y los mayores temores que tenían estos directivos eran la pérdida de información de clientes, la pérdida de datos financieros y los planes estratégicos. Entonces, lo recomendable es, en primer lugar, tenemos que conocer nuestros riesgos. Desde el momento que una empresa o bueno, cualquiera de nosotros nos conectamos a la red, desde que pulsamos el botón on, ya somos víctimas potenciales, somos susceptibles de un ciberataque. Entonces, lo mejor que podemos hacer, y vamos a especificarlo en el ámbito empresarial, es una auditoría para conocer el grado de vulnerabilidad de la información que tenemos y el riesgo de desprotección frente a un ataque. Esta cuestión es importante porque 6 de cada 10 pequeñas y medianas empresas que sufren un ciberataque no lo superan y tienen que echar el cierre en los 6 meses siguientes. Esa información nos la da un informe de Kaspersky Lab. ¿Cómo saber que nos atacan? Bueno, pues esto es importante porque es muy complicado saber que estamos siendo atacados. A veces es que ni nos damos cuenta. Una estadística elaborada también por el Kaspersky Lab cifra en 210 días el término medio que una compañía tarda en percatarse de una intrusión en su sistema. Es decir, estamos hablando de prácticamente 7 meses para darse cuenta de que han penetrado en el subsistema, ¿no? Luego hay que buscar los síntomas. Pues bueno, prestar atención sobre todo a actividades inusuales de los ordenadores. Pues si se detecta un tráfico de red desorbitado, un consumo de recursos alto, o incluso si se mantiene en el tiempo, ¿no? Hay que sospechar. Luego hay que también mirar en profundidad, pues, los informes de amenaza. Pues hay que desconfiar del incremento de solicitudes de conexión detenidas por el cortafuego y que provengan de una misma dirección. Y entonces, bueno, en ese caso, pues habría que bloquear inmediatamente esa dirección de IP. Hay que controlar también el spam. Pues bueno, el spam es una clara señal de alarma en que para. Es una clara señal de alarma, pues, para saber que estamos siendo víctimas de un ciberataque, ¿no? Luego, en cuanto a las personas, pues bueno, las personas también somos una amenaza interna. El 95% de las incidencias en ciberseguridad se debe a errores humanos, según un informe elaborado por investigadores de IBM. Entonces, bueno, como las personas también somos una amenaza, pues hay que implicar a los empleados y es esencial, pues, concienciarlos de los riesgos que suponemos para las empresas y que nos sintamos la primera barrera de seguridad, ¿no? Y atendiendo a un estudio de Symantec, que es una empresa de ciberseguridad, un 54,6% de los correos que recibimos son spam y cada usuario sufre una media de 16 emails maliciosos al mes. Entonces, bueno, ahí vemos, pues, la gran incidencia, pues que puede tener, pues, implicar a los empleados, ya que mucho spam va destinado, pues, a ellos, ¿no? Entonces, bueno, las señales de alerta, pues, que remitentes desconocidos o extraños, que los emails estén escritos con faltas de ortografía o que vengan sin firma. Luego, ¿habría que hacer bien las copias de seguridad? Pues bueno, desde la CEPYME, que es la patronal de las pymes, y UNESPA, que es la Unión de Aseguradores, ¿no? Pues recomiendan hacer una copia de seguridad frecuente, preferiblemente diaria, y en soportes independientes, ¿no? Hay que verificar periódicamente que las restauraciones funcionan y evitar localizar las copias de seguridad en un mismo sitio. Luego, en cuanto a las contraseñas, pues también es crucial, pues, crear contraseñas de calidad Bueno, pues lo normal es mezclar pues signos de puntuación, símbolos, letras y números al mismo tiempo. Y cambiarlas pues cada tiempo prudencial, ¿no? Luego, cuanto menos control de acceso, mejor. Pues al igual que controlamos el acceso físico de personas en nuestra empresa, pues contornos, tarjetas cifradas, guardias de seguridad, videovigilancia, pues lo mismo hay que hacer en el entorno telemático. Entonces, bueno, no es que haya que desconfiar de la buena fe de los trabajadores, sino que cuanto menos personas tengan acceso a información sensible, pues mejor. Y luego, bueno, almacenar siempre y hacerlo en dispositivos diferentes. Pues como las copias de seguridad son la forma de recuperar de prácticamente cualquier incidente que podamos tener, lo ideal pues es almacenar pues en diferentes dispositivos y tener la opción de recuperar la información perdida, ¿no? Como herramientas de prevención, pues tenemos antivirus y cortafuegos. Bueno, los atacantes utilizan software especialmente diseñado para dañar o infiltrarse en los sistemas, sin el consentimiento del usuario, como hemos dicho, es malware, ¿no? Y nada, detección de acceso, pues es recomendable disponer de herramientas de filtrado, pues del tipo sistema de detección de intrusiones, IDS, o del sistema de protección de intrusiones, IPS, y luego también de programas de detección del comportamiento, que lo que hacen es localizar amenazas no filtradas previamente con el análisis de descarga y otras acciones sospechosas. Luego, actualizar los sistemas, dispositivos y aplicaciones también es importante, ya que cualquiera de ellos puede ser susceptible de tener fallos en su diseño. Y bueno, el fabricante normalmente con el paso del tiempo pues va perfeccionando, va actualizando, lanzando parches que corrigen todos los fallos iniciales que puedan tener los programas. Y luego, y por último y no menos importante, hay que denunciar pues si nos atacan. Entonces, bueno, sí, aunque solo sea una sospecha, es importante denunciar. La empresa debe recoger pruebas informáticas mediante comprobaciones técnicas. Y luego, pues, tener en cuenta que, según el Reglamento General de la Protección de Datos, pues, hacerlo es obligatorio denunciarlo. Si se trata de organizaciones que gestionan datos de carácter personal, hay que informar en un plazo de 72 horas. Vamos con el decálogo básico de una pyme protegida. Bueno, en primer lugar, pues vigilar la actividad de tu ordenador, puede ser infectado sin saberlo. Luego, instalar antivirus, cortafuegos o cualquier sistema de detección de intrusiones. Revisar los informes periódicos de las herramientas anti-hackers para saber si estamos pues siendo víctimas de ataques. Hacer una evaluación de los riesgos que nos pueden afectar como empresa. Concienciar a los empleados para que hagan un uso seguro de sus herramientas, sobre todo el correo. Limitar los accesos a la información más sensible. Luego, establecer protocolos de renovaciones periódicas de contraseña. Realizar copias de seguridad permanentes y en varios soportes, como hemos dicho. Actualizar el software de todos los dispositivos para protegerlos de las nuevas amenazas que puedan haber. Y en último caso, como ya hemos indicado, en caso de que seamos víctimas de un ataque, denunciarlo, ¿no? Bueno, esta diapositiva se ve un poco pequeña. Bueno, viene a decir más o menos lo mismo. Mecanismos de defensa, pues firewall, sistemas IDS, IPS, el honeypot, que es cuando equipos aparentemente, es decir, lo que se hace es se establecen equipos aparentemente vulnerables diseñados para atraer y detectar a los atacantes, protegiendo los sistemas realmente críticos. Es decir, se les paga, digamos, con la misma moneda. Se le hace lo mismo a los hackers. Luego están los SIEM, que son sistemas de correlación de eventos y generación de alertas de seguridad, y luego los anti-malware, ¿no? Que son sistemas de detección de malware informático. En cuanto a las estrategias clásicas de gestión de los ciberriesgos, lo que se intenta es minimizar la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y bueno, las estrategias pueden ser de gestión de riesgos de manera individual, incluirla dentro de la gestión de riesgos de la empresa o establecerlo como medida paliativa posterior ante un incidente de seguridad. En cuanto a las conclusiones que sacamos de este bloque, la ciberseguridad es una pieza clave en la transformación digital. Tenemos que estar preparados todos ante posibles ciberincidentes. Pues hay que establecer un planeamiento estratégico y una ejecución colaborativa. Y bueno, la ciberseguridad pues requiere de nuestro compromiso y cumplimiento a todos los niveles de la empresa, ¿no? Es decir, todos los trabajadores. Ahora vamos con el bloque de ciberseguros y gestión de riesgo. Bueno, esta es un gráfico cuya fuente es de la página NetDiligence y corresponde al porcentaje de reclamaciones por tipo de datos de reclamaciones en los ciberseguros, ¿no? Y bueno, aquí lo más importante que a tener en cuenta es que los datos que tienen más reclamaciones son los datos de salud, los datos personales y los de información comercial. Ideas equivocadas sobre el ciberseguro. A ver, en primer lugar, el ciberseguro es un seguro para empresas que venden productos por internet. Pues bueno, esto no es cierto. El ciberseguro hoy en día está pensado para cualquier tipo de empresa, venda o no en internet. No tenemos operaciones en territorios en los que las leyes sobre privacidad obligan a notificar violaciones de información, de ahí que no necesitemos un ciberseguro. Aunque no hayan leyes sobre privacidad, siempre es bueno tener un ciberseguro, ¿no? Contamos con la mejor seguridad en materia de tecnologías de la información disponible en el mercado. Es imposible que un hacker se introduzca en nuestra red. Bueno, esto es falso porque un hacker se puede meter, vamos, en cualquier red y puede afectar a cualquier tipo de empresa. Y por último, para solicitar una cotización para el seguro de ciberriesgos, tengo que facilitar información confidencial sobre mi sistema. Pues bueno, pues esto no es real, no hace falta dar información confidencial para hoy en día hacer un seguro de ciberriesgos. Bueno, en cuanto al origen de los ciberseguros, pues bueno, podemos citar pues el origen, pues el llamado efecto del año 2000, que se denominó Y2K. Ese fue un poco el origen. También con la explosión de las .com. Luego también pues el auge a principios de los años 2000 del cibercrimen. Y por último también afectó pues una ley que hubo en California en el año 2003, en el cual se obligaba pues a reportar cualquier tipo de ataque que sufrieran pues las empresas. Entonces, bueno, ese es un poco el origen que tienen los ciberseguros en la actualidad. Las estrategias a seguir, pues bueno, pues como ya sabemos, probabilidad por impacto y bueno, pues las estrategias pueden ser, pues dependiendo de la aversión a riesgo que tengamos, ¿no? Podemos transferir el riesgo, rechazarlo, mitigarlo o aceptarlo. Y ahí, pues bueno, pues cada empresa, pues realizará la estrategia que crea oportuna llevar. Bueno, aquí la cadena de valor del mercado de ciberseguridad. Bueno, pues tener en cuenta, pues bueno, están los fabricantes de software y hardware, los proveedores de servicios de seguridad, los integradores de tecnología de seguridad, los mayoristas y distribuidores que actúan como canal de los fabricantes. Luego están las consultoras y los proveedores locales de servicios más especializados. Luego, las necesidades de un asegurado de ciberriesgo, pues está, por un lado, la necesidad normativa, y luego la necesidad propia de reducir el impacto de los ciberriesgos a los que estemos sometidos. Pueden ser de carácter directo o de carácter indirecto. De carácter indirecto tenemos pues todo tipo de responsabilidades: la civil, laboral, penal, administrativa, contractual, extracontractual. Luego vamos con las coberturas de un ciberseguro. En cuanto a las coberturas, pues bueno, tenemos responsabilidades y procedimientos regulatorios, que se compone de defensa, perjuicios más multas regulatorias. Y bueno, es para cuando se dan fallos en seguridad de redes, para proteger la información, revelado un autorizado de información confidencial, investigaciones autorizadas de autoridades regulatorias cometidas por un proveedor de datos, infracción en contenido multimedia o contenido difamatorio. Luego hay una cobertura de daños propios o pérdida económica del asegurado, que es la pérdida de beneficios derivada de la interrupción por un ataque a la red. Luego están los extracostes que puedan suponer, pérdida de beneficios derivada del fallo de los sistemas, pérdida de beneficios contingente, que es en función del asegurador o negociación, daños activos intangibles o amenazas a sistema de datos, extorsión, ¿no? Y luego también hay otra cobertura que es servicio de crisis, gastos pagados a expertos, pues gastos de gestión de crisis, publicidad, gastos de asesoramiento legal, de investigación forense, de notificación a afectados, de respuesta a afectados, líneas calientes, monitorización de crédito, control de identidad, seguros de robo de identidad o paneles de servicios preacordados por la gestión de siniestros, consultores de IT, asesores legales, asesores de comunicación, consultores de crisis. Luego está la estructura general de una póliza de ciberriesgo. Pues bueno, lo importante es identificar al asegurado y al asegurador, la fecha de emisión de la póliza, su periodo de vigencia, la descripción del seguro, cuáles son los riesgos que se cubren y las sumas aseguradas, vamos, como cualquier tipo de seguro. Causa de resolución del contrato, la especificación de la prima, forma y lugar de pago, designación y estado de los bienes que son asegurados, procedimiento para reclamar una indemnización en caso de siniestro, y luego definiciones, exclusiones y triggers. Y luego, pues condiciones particulares y condiciones generales, particulares y especiales. Vamos, como cualquier tipo de póliza de seguro. En cuanto a las exclusiones, bueno, merece una especial atención. Entonces, en cuanto a las exclusiones de un ciberseguro, tenemos actos deshonestos y fraudulentos y deliberados del asegurado. Entonces, hay que delimitarlo claramente. Cómo afectan estas exclusiones pues, a actos de los empleados cuando estos son asegurados bajo la póliza. También están excluidos los daños personales y materiales, las responsabilidades que se asuman por el contrato o acuerdo, las reclamaciones previas y litigios previos e incidentes que hubieran ocurrido. Obviamente, ¿no? Si han ocurrido con anterioridad, pues no van a ser cubiertas por el seguro. Luego la infracción de secretos comerciales y patentes tampoco está incluida. Y bueno, ya por último, la guerra y el terrorismo. A pesar de que hoy existen algún tipo de cobertura relacionada con ataques de ciberterroristas. Pero en general, la guerra y el terrorismo no están incluidos. Y por último, las recomendaciones para contratar un seguro de ciberriesgo. El 78% pues se recomienda los servicios de gestión de crisis, un 8% la defensa jurídica, un 9% los acuerdos judiciales, sanciones PCI DSS un 3%, sanciones de tipo regulatorio un 1% y la defensa ante el regulador un 1%. En cuanto a la bibliografía, pues he utilizado pues el blog de Albert Vilariño, una ponencia de ciberriesgo de un curso de especialización en Solvencia 2 que cursé el año pasado en ICEA, que la hizo pues Carlos Fernández Fuentes, que es director de la Escuela de Seguros Campus Asegurador de aquí de Madrid. Luego también utilicé pues el informe del Foro Económico Mundial y luego varias webs, ¿no? Que detallo ahí, pues WeLive Securities, Silicon.es, Black Track Academy, Net Diligence, Cepyme. Y ya está. Muchas gracias.